Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 217 de Nivel Escondido. Este que habla es Smash 188 y en la noche de hoy se encuentra el papi de los papi, Alex Nation. Creo que ¿qué está pasando, Mash? Oye, me dicen que Mash es el hombre de los aros de 24 quilates que cuando caen un roto se parten como crayola de Kindle. Papi, dejándole caer todo el peso. Abusador. Todo bien, mano, todo bien, caballo. Todo bien, ya tú sabes. Ya varios saben de mi odisea, ¿verdad? De los otros días, de mi almuerzo de casi $500. Ay, mi madre. Así que, yeah. Carreteras de mi Puerto Rico for the win. Ya solo en Puerto Rico pasan estas cosas. Ya, yeah, es que la combinación de carro deportivo con carreteras de Puerto Rico no la hace, jamás la hará, chacho. No. Maniales, en estos días ha estado corriendo el Rocket League Championship Series. Y hoy estamos grabando sábado, ¿qué? ¿22? Y hoy se enfrentaron dos de los mejores equipos, ¿verdad?, de la serie de Estados Unidos. Lo que era G2 y NRG. El juego estuvo bueno, pero estuvo one-sided para NRG. Así que G2, que es mucho, ahí están varios de los favoritos, ¿verdad?, de las personas más reconocidas en el mundo de Rocket League, como lo es Chronovi, Rizzo y JNaps. Pues lamentablemente perdieron contra NRG, después jugaron contra Genesis para clinch el Championship Series y también perdieron. Así que vamos a ver qué pasa. O sea, ahora mismo, ¿en qué ronda están? Creo que están antes de los playoffs. Ok, esto lo están dando obviamente por Twitch, ¿verdad? Sí, por Twitch. Ok, nice. Creo que todavía pasa G2, pero no en la posición que ellos querían. Ellos estaban para pasar primero o segundo. Okay. Y ahora mismo, ¿cuál es el formato? 4 contra 4. Es 3 contra 3 y okay. Best out of 5. Ok. Se juegan 5 juegos, se juegan hasta el que gane 3 de 5 juegos. Y un 3 para 3. Ahora se van a empezar a enfrentar los de América, ¿verdad?, la parte de América contra Europa, los equipos de Europa. Que dicen que los equipos de Europa también están bien duros, así que... Wow, hasta donde llega Rocket League, ahí bien, increíble, ¿verdad? Papi, esto es... No, y tienes que ver los streams de Rocket League como tal, del Rocket League Championship Series, loco, a todo dar. Eso, a ver si mañana veo los archives. Yeah. Nice. Yeah. Bueno, vamos a pasar entonces para las noticias, pero antes, ¿sabes qué videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para la noticia, Alex. Bueno, pues gente, nuestra primera noticia, esta noticia, bueno, no cae tanto de sorpresa porque esto es algo como que mucha gente ya estaba especulando de que iba a pasar eventualmente. Y es que Nintendo, ¿verdad?, están, como se dice, aclarando un fuerte rumor que lleva ya desde el año pasado sonando de que Nintendo iba a lanzar su edición de SNES Classic Edition. Ustedes saben que Nintendo lanzó el año pasado el famoso y fenecido NES Classic, ¿verdad?, que es el Nintendo Mini, como muchos le llaman, que es básicamente una cajita de emulación con unos juegos que traía ya de stock. Pues los rumores se cumplieron ya que se anunció que viene la edición de Super Nintendo, vamos a decirle Mini Classic Edition, que es básicamente el mismo sistema, obviamente es un sistema que va a venir con juegos ya precargados y todo demás. Lo que sí es que no está claro es, Nintendo no ha dado ningún tipo de información, ¿verdad?, de que cómo va a ser el hardware y el software de esta nueva consolita. No han dicho todavía qué juegos van a traer, cómo se van a conectar los controles. No hay mucha información. Lo que sí es que se espera que salgan un punto durante estas navidades. Ahora bien, sabiendo cómo brega Nintendo, gente, yo les recomiendo, si usted en verdad quiere esto, estén pendientes a los avisos y preordenen con anticipación que no vaya a pasar como pasó con el fenecido NES Classic. Y digo fenecido porque ustedes saben que recientemente se anunció que Nintendo descontinuó la producción de los NES Classic Edition. Le mandamos un abrazo en solidario al señor Sparwolf. O sea que Nintendo, pues, como siempre, pensando con el de atrás y no con la de arriba. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que muchas personas, muchos gaming sites que están, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, de qué cosas le gustaría que mejoraran en base a lo que pasó con el NES Classic. Entre ellas que obviamente los controles, que el cable sea más largo, que en vez de ser el tipo de conexión como el control de Wiimote, que sea USB connection, para que así sea más fácil no tener que comprar un adapter, ¿verdad?, para conectar controles USB, como es el caso del NES Classic. Que la librería que venga originalmente es una librería buena, bastante extensa, y obviamente, ¿verdad?, de donde sacamos la información, que fue la página de Polygon, ellos recomiendan de que la consolita de por favor traiga de default el juego ActRaiser, tremendo juego. Así que, y otras cosas más. So, vamos a ver qué pasa. Lo que sí se está rumorando es que, pues, esta consolita va a ser más poderosa que el NES Classic. Y ustedes se recuerdan que supuestamente el NES Classic no era hackeable. Sí, el NES Classic es hackeable. Se le puede meter más ROMs de juegos de Nintendo. Yo he visto de dos o tres por ahí con más de 100 juegos de Nintendo metidos adentro. Así que, gente, no hay nada imposible para la gente que le mete duro a la programación y sabe de esto. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Solo esperemos, ¿verdad?, que Nintendo no tropee la bola como llevan ya años haciéndolo. Yeah. Yo por lo menos no estoy apuntado con esta consolita. Me quedo con mi RetroPie que no sé montar, o con mi computadora, con mis emuladores. So, yeah. Yeah. Es más bien como un gimmick, básicamente. Exacto, eso es un Pi con un case de Super Nintendo y con el emulador de SNES. O sea, eso es lo que es. Tú sabes, no hay más nada que buscar. La gente que lo compra por lo lindo que se ve. Porque vamos a aceptar que se ven chulitos, pero de ahí fuera más nada. O sea, we'll see. Yeah. Bueno. Y pasando a la próxima noticia, es un poco curiosa, ¿verdad? Y voy a tratar de ser lo más proper posible con la noticia. Johnny sé ni. Yo sé que más dijo que tenía una noticia bien rara y... Y es que hay un modder llamado Turbo Driver. Te aclara, dijiste modder, M-O-D-E-R, que son los que hacen mods, no modder de madre. Exacto. Esta persona que hace mods, con el nombre de Turbo Driver, hace más de $4,000 al mes haciendo mods para The Sims 4. Pero la cosa es que estos mods son algo peculiar y son mods que contienen mucho sexo. Oh my god. Para aquellas personas que juegan, ¿verdad?, The Sims, saben que puede hacer muchas cosas con The Sims, ¿verdad?, con los personajes. Pero a la hora de hacer el wooing, como ellos le llaman en el juego, o tener sexo, se pone todo blurred out y no se ve nada. Pero hay una gran comunidad que les gusta estos mods y ver las cosas sucediendo. Y todo esto comenzó cuando Turbo Driver jugaba The Sims 3 y tenía estos mods y los añadía, pero cuando se movió para Sims 4 no habían estos mods. Así que él se dedicó a hacer estos mods para Sims 4. Él tuvo que aprender un lenguaje de programación nuevo y todo para hacer esto. ¿Y qué incluye esto? Oh my god. Esto incluye, te da forma específica de actos sexuales. Ah, ok, va, se acabó el podcast. Bye, bye, bye, bye. Esto se acabó. Ya. Yeah. Y en la noticia hay varios screen captures. Yo los estoy viendo, loco. Yo estoy viendo los screen captures. Esto está al carete. Que están bastante hardcore. Hardcore. O sea, estas personas que les gusta el porn de la de muñequitos, pues hay que le puede bregar. No pun intended. Exacto. Esta persona en Patreon, o sea, Turbo Driver, hace 4.161 dólares al mes. La gente, ¿verdad?, comprando los mods. Sí, patrocinándolo para que siga metiéndole cosas a esto. Oh, en eso también hay otra persona que gana 3.000 dólares al mes, donde trabaja haciendo animaciones para este mod. Y también hay otra persona que gana 892 dólares al mes también creando animaciones para este juego. Ay, mi madre santísima. Yo estoy viendo aquí los screenshots. Loco, o sea, esto tiene que parar. Tú tienes que parar. Espérate, no debes escuchar esa palabra. Esto se tiene que detener. Loco, tiene hasta filtro de transparency y todo. O sea, sí. Bueno, no es que sea filtro de transparency, es que en el juego tú te puedes convertir en un ghost. Puedes tener relaciones con un fantasma. Oh, God. Sí que yo me sorprendí que hay una gran comunidad para este tipo de mods. ¿Dónde uno compra este juego? Y que, ¿verdad?, y que hay gente pagando mucho para esta persona mantenga esto y siga añadiéndole cosas. Para el que quiera saber, el mod se llama Wicked Woohoo. Así que, bueno, busquen la noticia. En verdad está bastante interesante. Al garete. Para que aprenda a ver un poco de esta comunidad. Él se llamaba Wicked Woohoo antes. Entonces EA lo llamó y le dijo: mira, no puedes ponerle Woohoo porque el acto de sexo en el juego se llama Woohooing y no queremos que se vea como que es parte de nosotros. Así que se llama Wicked Wins. Wicked Wins, sí, eso estoy leyendo. Así que está interesante. Oh my lord. ¿Hasta dónde hemos llegado, gente? Esto está al carete. Así que... Esto está al carete, loco. Ya, vamos a pasar para la próxima. Oh my god, este podcast va a estar veteado. Oh my god, señor Peque. Bueno, oh my god. Ya lo se me fue el hilito. Bueno, nada, seguimos aquí. Y en noticias más refrescantes y más sanas, tenemos que ya por fin se anunció que oficialmente el PlayStation Slim va a estar saliendo de 1 terabyte en Norteamérica. Así que esto significa que por fin esta región del planeta se está poniendo al día con el resto del mundo. Ustedes saben que el PlayStation 4 Slim, cuando salió, venía de stock con un disco duro de 500 gigabytes. Pues ahora las ediciones que estarán saliendo durante este año van a venir con 1 terabyte a un costo de $299.99, o sea, $300. Así que ya todo el que compró un PlayStation Slim ya sabe que va a tener esa capacidad de almacenaje. Esto definitivamente lo debieron haber hecho hace tiempo, porque de verdad que el storage en estas consolas cada vez es menos. Lo digo en el sentido de que hay tanto contenido digital que los 500 gigas se van en nada. Ya muchas personas han tenido que optar, por ejemplo, los usuarios de PlayStation 4, con el tiempo, ¿verdad?, han tenido que optar por actualizar sus discos duros internos, ya sea a 1 o a 2 terabytes, que era la orden. Pero que ahora, pues estos screens vienen ya con 1 tera de por sí. Otra cosa que vale aclarar, gente, recuerden que con el update 4.5 que salió para el PlayStation 4, ahora usted puede conectar discos duros externos vía USB, lo que le da a usted más capacidad de almacenaje, ya sea de juego, de videos y de data de los juegos. Así que eso ayuda un poquito a liberar, ¿verdad?, el espacio en su consola. Pero ya saben que los Slims ahora vienen de 1 terabyte. Está bueno eso. ¿Ya? Yeah. Porque para los que no tienen PlayStation 4, es una buena compra. Ya. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que Call of Duty, ¿verdad? Ya sabía, el próximo juego de Call of Duty ya se habían visto cosas liqueadas, ¿verdad? Uh-huh. Así que ya está confirmado que va a ser Call of Duty World War 2. Este juego llega nuevamente a la Segunda Guerra Mundial. Llega a sus inicios. Más detalles sobre esto se van a dar el miércoles 26, creo que. Uh-huh. El miércoles 26 en un stream que va a ser Activision. O sea, esto sale la semana que viene. Esto sale martes y ya mañana, entonces, es el review como tal de esto, sí. Que vuelven a The Roots, y este juego va a estar hecho por Sledgehammer. Nice. Bueno, yo quiero verlo, porque a mí me gustaba mucho esta serie, y yo jugué mucho los juegos, los Call of Duty como tal, los primeros no, porque yo creo que esos eran como que más de PC. Cuando empezó a salir entonces el Modern Warfare, ahí fue que yo me pegué a la serie, y los había comprado todos hasta este último que salió. O sea, este último que salió no lo compré porque ya se habían vuelto un reguero, se habían convertido, el main focus era más teenage boys como tal, por lo algarete que estaba el juego. Uh-huh. Así que me retiré, pero ya, yeah, esto es una serie que a mí me encanta. Y que sí, quiero verla, y quiero World War, que fue en la Segunda Guerra Mundial, que salió en el 2008. Fue excelente, así que nice. Quiero verlo. Nice. Mira, estaba mirando aquí, que por lo que veo y por lo que entiendo aquí en el link de la noticia, que el live stream va a ser a través de la página de ellos, que es la página callofduty.com. Yo pensé que iba a ser por Twitch, fíjate, pero parece que va a ser directo de la página. Okay. Y hay un botón que dice RSVP for review. O sea, que usted reserva, va a recibir una notificación de cuando el live stream comienza. Y por lo que entiendo, va a ser directo de la página, porque no veo aquí Twitch link ni cosa que se parezca. Así que, yeah. O sea, entren a la página callofduty.com/WWEE, o sea, World War II, y verifiquen, denle reserve si quieren ver el review de este juego. Yeah, en verdad hay que verlo. Yo estoy semi apuntado ya sin verlo, así que. Sí, ese es tu estilo de juego, eso a ti te gusta. Yeah. Yeah, nice. Pues bueno, pero continuamos, vamos ahora para la última noticia para esta noche de hoy, y esta también es un poquito en el light side de los muñequitos, los cartoons, y es que ya se anunció que va a estar llegando a el World Order of Entertainment, llamado Netflix, la serie Carmen Sandiego. Seguimos, la famosa serie de animación, ¿verdad?, que cautivó audiencia durante los 90, pues va a estar llegando a Netflix como contenido exclusivo. La misma va a tratar el tema, ¿verdad?, de los orígenes de este personaje, Carmen Sandiego, y cómo fue que ella terminó a ser la criminal internacional más buscada durante la serie. Ustedes saben que esto era una organización que se dedicaba a rastrear a Carmen Sandiego, y Carmen Sandiego era básicamente una criminal, una ladrona, que robaba artesanías y antigüedades de alrededor del mundo. Así que obviamente esto va a estar bien interesante, ¿verdad? Ya que Netflix, como dije, The World Order of Entertainment, Netflix está quedando con el mundo. Así que va a cachar. Me gustaba Carmen Sandiego. Lo que pasa es que con el caso de Carmen Sandiego, a la vez que era una serie de investigación y que eso, que era educativa. Enseñaba mucho de las cosas que roba, pues te explicaban como que la historia de ese artefacto, de esa pintura, de ese museo, y pues a los niños les encantaba. Obviamente, esta nueva serie, los episodios van a ser de 20 a 22 minutos cada uno. Y van a ser 20 episodios en total. Ahora mismo, el target audience de esta serie van a ser niños. Así que se espera que la misma esté llegando a Netflix para allá para el 2019. Gente como nosotros. Así gente que, como nosotros. Exacto, gente como nosotros, que crecimos con Carmen Sandiego. Yeah. Yeah. Bueno, con esto terminamos las noticias, así que vamos a pasar para la próxima sección. El dato kick de la semana. 26 de abril de 1999 sale al mercado norteamericano Super Smash Brothers para Nintendo 64. ¡Sí! Yeah, este es uno de los mejores Smash Brothers, y que mucho se juega mucho en las competencias. Todavía sí. Yeah. Yo nunca lo jugué, fíjate, el original nunca lo jugué. Bueno, este juego era un palo, de verdad. Yo lo jugué mucho, y después cuando estábamos en universidad teníamos en los emuladores, teníamos el juego y lo conectábamos a una computadora y la conectábamos al proyector, y eso era jugar ahí por ahí para abajo. Nice. De verdad que ahí me gustaba mucho ese juego, yo lo tuve Así que, ya, yeah, tremendo juego. Awesome, awesome. Bueno, vamos a pasar para las publicaciones para esta semana y comenzamos que sale Dragon Quest Heroes 2 para PlayStation 4. También sale Outlast 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Tenemos que sale Sniper Ghost Warriors 3 para PlayStation 4, Xbox One, PC. Siberia 3 para PlayStation 4, Xbox One, Switch. También tenemos What Remains of Edith Finch para PlayStation 4 y PC. También tenemos que sale Mario Kart 8 Deluxe para el Switch. Así que más jueguitos para el Switch. Y también sale Portal Knight para el Switch. Además de, ¿verdad?, de otros jueguitos que salen para PC y otras cositas que salen para PS4. Sí. Así que, yeah, esos son los más relevantes. Uh-huh. En Blu-ray tenemos que sale La La Land. Hey. Esto ya está esperando. Yeah, esto es uno de los... sí, me imagino. Esta película ganó muchos Oscars, así que yeah. Pero no ganó mejor película. No, se la ganó Moonlight. El mega blooper del siglo, pero yeah. Sí. También en el cine sale The Circle y How to Be a Latin Lover. Ah, pues bien. Yeah. Ya con eso terminamos las publicaciones para esta semana. Así que vamos a pasar para el tema como tal del podcast. Pero antes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y le pertenecía a Banjo-Kazooie. Uno de los juegos favoritos del Nintendo 64. Nice. Awesome. Bueno, el tema para esta semana es un Back to Retro. Como todos saben, yo soy el nene del podcast. Y todos mis retros son noventosos. Y este no va a ser la diferencia. Y este Back to Retro es dedicado a Full House. O conocido como Padres Forzosos en España y 3x3 en Latinoamérica. Esto fue una serie de televisión estadounidense creada por Jeff Franklin para la cadena televisiva ABC. Ambientada en San Francisco, California, muestra las crónicas de un padre viudo, Danny Tanner, quien después de la muerte de su esposa, Pam, reúne a su mejor amigo Joey Gladstone y cuñado Jesse Katsopolis para ayudar a criar a sus tres hijas, DJ, Stephanie y Michelle. Esta serie salió al aire desde el 22 de septiembre de 1987, hasta el 23 de mayo de 1995, grabando así 8 temporadas con un total de 192 episodios. Awesome. Yeah. La serie se transmitió en varios países, como Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá, los Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y República Dominicana. En resumen, todo América Latina. Ya lo sé. Esta serie, protagonizada por John Stamos, que este hace de Jesse. Bob Saget, hace de Danny Tanner. También sale Dave Collier, que hace de Joey Gladstone. Tenemos que Candace Cameron, de DJ. Jody Sweetin, de Stephanie. Y Mary Kate and Ashley Olsen, hace de Michelle Tanner. Mm-hmm. Como the Olsen Twins. Yeah, como toda serie, ¿verdad? Hay hacen varias cosas, ¿verdad?, para sacarle provecho a la popularidad de la serie. También sacaron unos libros. Estos son libros como que pequeños de historieta, basados en la perspectiva de algunos de los personajes. Salió Full House Stephanie, esto está basado en la perspectiva, ¿verdad?, de Stephanie. Sacan 33 libros de esto. Sale Full House Michelle, la perspectiva de Michelle, que sacaron 40 libros. Full House Sisters, como la perspectiva de ellas en total, son 14 libros. Full House Dear Michelle, y también salió Club Stephanie, que salieron varios libros desde 1997 hasta el 2001. Además de esto, hay una película llamada The Unauthorized Full House Story. Esto salió en el 22 de agosto del 2015 en la cadena Lifetime. Y esto es un behind the scenes del making del show. Así que, yeah. La serie, si te interesa, la pueden conseguir en Amazon. El Complete Series DVD está en $70. Nada más, ¿verdad? Si eran fanáticos de esta serie y les gustaba. busqué y no vi que tuviera videojuegos, pero sí vi como que esto, ¿te acuerdas de estos maquinitas que te daban el, que eran chiquititas, que era, que tenían un jueguito bien tonto? Los mini arcades. Exacto, eran como mini arcades. Vi como en la foto, vi como dos o tres que decían Full House y salían la foto de algún personaje. So, eso fue como que lo que salió como tal. Este, también esta serie está, la revivió Netflix, así que si le interesa, pues está la versión nueva, ¿verdad? No la versión nueva, sino como que sacaron ya cuando son adultos una serie nueva en Netflix. Fuller House se llama. Right. So yeah, este fue el Back to Retro. Esto yo lo tenía para hacer hace un tiempo, ¿te acuerdas? Vale, que yo creo que llegaste Full House. Y después termina haciendo otra cosa. Así que, ya salí de él. Ya por fin. No, mira, hermano, buenos recuerdos de Full House. Yo lo veía, era entretenido. Obviamente, siempre pues uno como que se encariña con ciertos personajes. Por ejemplo, el personaje que hacía Dave Cooler, Joey, que él era un comediante frustrado, ¿verdad? Dentro de la serie. Nunca como que encontraba como que el sweet spot, ¿verdad? Pero aparte era fanático de los Red Wings, era lo que sea. Sí. Entonces, estaba Joey. Jesse, que él era pues como que el badass rocker. Ya, John Stamos. Ajá, Oye, está bueno, by the way. él después de ahí, él hizo un par de cositas, estuvo saliendo en ER, ha hecho un par de cosas, se ha mantenido bastante activo. Pero sí, eran como los personajes más cool, obviamente, pues las nenas son nenas. Cosa curiosa de esta serie era que cuando la serie en sus inicios, la nena, ¿verdad? La Mary Kate y Ashley Olsen, las dos salían en la serie. Lo que pasa es que utilizaban a las nenas para diferentes escenas, porque como ya eran gemelitas idénticas, pues habían ciertas escenas que las hacía una y ciertas escenas que las hacía otra. O sea que las dos nenas de chiquitas estuvieron siempre envueltas en la producción del show. Así que ya, de verdad que la serie a mí me gustaba, era entretenida. Una cosa que ahí me sorprendió fue Bob Saget, porque yo lo conocía por la serie. Entonces me puse a ver como que un stand-up de él y el tipo es hardcore, o sea, como sí, que... Sí, él era buen comediante, o sea... Sí, el tipo se va hasta abajo, o sea, con los comentarios que se tiraba, y yo decía, anda, sí. Él hacía un family show y los stand-up se iba bien hardcore. Sí, y si no se acuerdan de él, él por muchos años fue el conductor de la serie America's Funniest Home Video. Yeah, él estuvo bien envuelto en ese proyecto hasta que lo cambiaron, creo que hace como... Hace par de añitos nada más que fue que lo sacaron del show y pusieron a otra persona. Pero sí, ¿verdad? Pues para que haga una memoria de quién es Bob Saget. Bueno, y con esto terminemos el Back to Retro de esta semana. Así que vamos a pasar con qué es la que hay, Onyx. ¿Qué es la que hay? Pues, mano, ¿qué es la que hay? Muchas cosas en el plato, así que vamos rapidito. Bueno, gente, ¿qué he estado jugando? Bueno, la semana pasada estuve jugando o estrenando en nuestro canal de Twitch Wonder Boy The Dragon's Trap. Ese juego salió el martes pasado y es básicamente un remake de Wonder Boy 2 Dragon's Trap, que salió para el Sega Master System en 1989. Esto es un juego que me tiene bien pompeado, porque obviamente es un juego que le dieron un remake completamente con nuevo estilo de arte, mecánicas modernas, en fin, de verdad que yo estaba loco por jugarlo. Este juego yo lo jugué mucho en Sega, obviamente llegué a terminar en Sega, pero que yo decía, contra que el valor sentimental está ahí, yo lo quiero jugar, ver este remake, verlo en PlayStation 4, y de verdad pues lo compré. El juego hasta ahora me está gustando un montón. Obviamente un juego de acción y de aventura, tiene elementos tipo Metroidvania, que uno tiene que ir back and forth, de atrás para adelante y de adelante para atrás, buscando cosas que te ayudan a seguir más adelante la historia. Obviamente me encanta el juego, me lo estoy disfrutando un montón. Lo que sí, como he dicho a todo el mundo, el precio de release lo encontré un poquito alto. Para lo que es, lo encontré un poquito alto. El juego está ahora mismo en $20. Está un poquito fuerte. Yo hubiese, o sea, 15 pesos hubiese sido un buen sweet spot para este juego como release. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero. Y yo digo a todo el mundo, miren, está bueno. Yo les recomiendo que esperen una venta. Que esperen una venta, que por lo menos lo tiren a, qué sé yo, $16.99, $15.99, algo así. Porque no creo que lo den gratis para Plus. No, no creo. Pero esperen una venta. Es mi recomendación, de verdad. Ahora, si usted tiene todo el tech y llega hasta el 20, go for it. No se van a arrepentir. Si no experimentaron Dragon's Trap en su momento, es una buena oportunidad. Y también, lo mejor que tiene es que luego tiene un filtro que tú, usted con simplemente tocar el right trigger, la pantalla cambia al formato original del juego, o sea, en sprites de 8-bit retro style. Si te quieres morir, pues lo aprieta. Los muchachos, ponlo para ver cómo se dice. Cuando lo ponen, quita, no aguantaban el color en pantalla de esos sprites originales. Pero está cool. Eso está cool de parte de los desarrolladores, porque se nota que ellos le encantó la versión original del juego y tienen tremenda admiración y gran respeto por lo que fue Wonder Boy, The Dragon's Trap. Muy buen juego. Yo creo que ya a mí me falta como una transformación más para terminarlo. Le está dando duro, me voy a dedicar a dar exploración, buscar ciertas cosas, porque me faltan corazones, me faltan armaduras para hacer el 100% de las espadas, de los escudos y de las armaduras, que imagino que habrán trofeos atados a esto. Así que me dedicaré a eso antes de ir a ese último boss fight, pelear contra el dragón. Pero overall, muy buen juego. De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. También estoy jugando un poquito de Breath of the Wild. Ya voy para mi segundo Divine Beast Boss Battle. Estoy ahí ya, estuve buscando corazones, buscando shrines, y la está pasando bien con Breath of the Wild. También estuve jugando Overwatch, estábamos jugando el modo de PvE. Una noche estuve jugando con los muchachos de Press Boss, después jugué el viernes con ellos. Ahorita en el stream de X-Life 24/7 volví a jugar Overwatch. De verdad que el modo me gusta ese modo de Uprising. De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Y si juegas con gente que saben, es más fácil. Ahora, si te metes al garete online y te metes a Random Heroes, ahí es que la cosa se pone nasty. Porque, pues, siempre tiene que haber un healer, siempre tiene que haber por lo menos un tanque. Y cuando tú te metas a un team, que lo que cogen son 4 jugadores ofensivos, gente, vete que esto va para mal la partida. Así que, pero muy bueno, me lo está disfrutando un montón. Y por último, tan reciente como anoche, gente, para hacer la historia larga, corta. Ustedes saben que nosotros los viernes tenemos aquí en el canal de Twitch de Niveles Conde, tenemos el Bacalao Fest. Esto incluye el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speedrunning League. Pues ayer, era el turno para Bacalao Fight Club. Y había un reto lanzado entre Pidium, representando a la comunidad de Galaxia Nintendo, versus nuestro gato Neo, representando Nivel Escondido. Ellos iban a estar jugando Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, ¿verdad? Para el Bacalao Fight Club. Saben que esta iniciativa lo que se hace es que cada vez que alguien gana un round, le tiene que donar el que pierde tiene que donar una pesetita al ganador. Esto es for the kids, ¿verdad? A través de la iniciativa de Extra Life. Lamentablemente, nuestro compañero Gatonejo pues tuvo un pequeño percance con su servicio de internet en su casa y el Bacalao Fight Club no se pudo dar. So que él me pidió que cualquiera de nosotros subiera el canal, ¿verdad? De reemplazo, para no dejar el canal sin programación viernes, porque ya hay gente que la espera. Pues yo estaba stand-by, yo lo que hice fue que booteé rápido la computadora, subimos al canal y pues nada, booteé Rocket League, porque Mash estaba en chat y digo, Mash, vamos a Rocket League, que se fastidie. Entonces pues subimos Rocket League y empezamos a jugar Rocket League. En eso se unió Chamaco 09 a jugar con nosotros. Después llegó un amigo de la comunidad de GG, de Mouthful Podcast, Chakra, se unió con nosotros también. Estábamos jugando un 2x2. La estábamos pasando súper. A nuestro stream llegaron varias personas de México, de Perú. Entre ellas llegó un jugador que se llamaba Slash. Y unos números, no me acuerdo si era Slash 008 o algo así, no me acuerdo bien. Vamos a decirle Slash. Él llegó, ¿verdad? Se presentó en el chat, de qué sé yo qué, dio follow al canal y todo, y nos pidió que si se podía unir, si el match era privado. Él jugaba en PC. Pues rápida nada, le dimos el número del nombre del server y el password, y se conectó. Cuando el tipo se conecta, que entramos al lobby, el tipo era un Season 3 Grand Champion. Todos nos quedamos como que, oh my God. O sea, aquí lo que se metió fue un pro. Y Mash le puede decir si el rango, si ese título vale o no vale en el mundo de Rocket League. Mash. Vale bastante. Vale bastante. Pues, mano, el tipo jugaba bestial. O sea, el tipo le metía. En una jugó Mash, Chakrot y Chamaco, y ellos tres contra Slash y yo. Yo soy un bacalao. slash me cargo, y contesto slash le ganó a esta gente 7-0, qué sé yo, 6-0, o sea, los tres contra dos, el tipo, todo lo que tiraba lo metía, o sea, el tipo estaba brutal, de verdad, tremendo jugador. Nada, estuvimos compartiendo con él un rato, qué sé yo qué, y nada, después entonces cerramos la noche jugando un modo, que eso estaba fun, que era hacer rotos en el piso, tratar de meter la bola por el piso. En ese no pudo ganar, en ese no ganó, en ese dominó más los números que la maña detrás del control, pero bueno, los demás juegos los ganó él prácticamente. O sea, la verdad que también estamos jugando Dropshot, que es un juego, ¿verdad?, poco convencional. Uh-huh. Y mezclado con los Mutators de Rumble, que también es un reguero, ¿verdad?, que son power-ups random. Uh-huh. So, jugamos ahí y se disfrutó ese. Sí, la pasamos bien. Pero overall fue muy buen stream, de verdad que llegaron dos o tres followers nuevos al canal. Pero para que ustedes vean, a la vez que usted hace un stream y usted pone Rocket League y usted pone que es en español, gente, va a llegar mucha gente de América Latina, pero sí te van al follow, van a estar en el stream, pero lo que quieren es jugar con uno y humillar a uno. Así que ya, pero overall ese stream improvisado estuvo bastante bueno, estuvimos como más de 2 horas jugando. Porque yo quería terminar esto, no, uno más, porque es que Rocket League, con esta gente se inyecta, mano. O sea, el chamaco es buen jugador, Chacro decía, esto es por diversión, y también jugaba bastante bien. Se deje de embuste, Chacro. Saludos si nos está escuchando. Así que, básicamente, esa es la que hay con este servidor. Y por último, ¿verdad?, y no menos importante, durante el día de hoy estuve participando, como todos los años, del eventocito de la Asociación de Geocachers de Puerto Rico. Ustedes saben que yo soy part-time geocacher. No estoy tan activo como en otros años, pero por lo menos en las actividades pues siempre apoyo y siempre me doy la vueltita por allá. Y hoy estuvimos haciendo un evento de citocito. Es básicamente un cash-in, trash-out. El grupo de geocachers llega a un lugar en particular donde hayan caches ocultos, y lo que se hace es que se le da mantenimiento a la área, o sea, se recoge toda la basura de la vereda, chatarra, bueno, en fin, cosas grandes que estén ocultas entre la maleza, goma, metal, y todo eso se saca, se coordina con los municipios para que recojan esa basura. Pues hoy estuvimos impactando la zona de la central Aguirre, eso es básicamente en Salinas, pues área de la costa. Y como siempre, pues ahí se hizo un tremendo trabajo, se recogió un montón de basura. Así que ya, haciendo un poquito de nuestra parte hoy, 22, que es prácticamente el día del planeta Tierra. Así que eso fue lo que estuve haciendo durante el día de hoy, y esa fue prácticamente mi semana. Yo por mi parte no hice mucho, además de la de Rocket League, de religión rockestariana. Sí estuve jugando Yooka-Laylee. Yooka-Laylee. Yeah, este es el spiritual successor de Banjo-Kazooie. Uh-huh. Y mano, en todos los sentidos lo es. Cuando uno pone el juego y empieza la música super parecida a Banjo-Kazooie, me remontó, ¿verdad?, los tiempos de Banjo-Kazooie. El primer mundo, la música se parece un montón a música de Banjo-Kazooie. El tipo de animación, la interacción con los personajes, en fin, todo se parece mucho, mucho, mucho a Banjo-Kazooie. Y el juego no es que sea lo mejor, o sea, para nada. Los controles a veces se sienten medio raros, no tiene las mejores gráficas, la cámara es media chabona para hacer un platformer, pero el hecho de que tiene ese sentimiento de que es Banjo-Kazooie, y me lo estoy disfrutando mucho. Nice. Así que, además de eso, nada más. Así que vamos a pasar para los comentarios de este podcast. Y tenemos uno de Gilberto Vega Malavé. Dice: tremendo podcast, mi gente. Por fin me siento a escucharlo y disfruté un montón. No sé si es normal en los episodios con Sparrow, pero me sentí en un salón de clases. Así que, ahí Gio le contestó un par de cositas, ya él lo sabe. Y también tenemos otro comentario de David Santos. Dice: deseándote un feliz cumpleaños a mi panita Gio Sparrow, que cumple sus 70 años y todavía le da al gaming como cuando le salieron los pelos en el pecho. Saludos a todo el staff de nivel escondido. Dice, no he jugado más que la religión de Persona 5. Alguien le está tirando a ese juego también. Ok. Primero, Gio, felicidades. Ya, hoy sube level, hoy está subiendo level. Ya, íbamos a decir, ¿verdad?, para el cierre, pero ya ahí David Santos, que es de GG, de GG's of the Podcast, ya lo tiró, así que Gio, felicidades. Bueno, yo Persona 5 me llama la atención, lo veo, o sea, lo he visto, pero es un juego que es un RPG raro, que requiere demasiadas horas, y ya mis horas están contadas con Rocket League, así que por ahora no creo, pero sí me llama la atención, y cada vez que lo veo por ahí me dan ganas de darle a Two Cart. Pero me estoy aguantando, así que... No, yo te recomiendo que aguantes, porque ahora mismo los muchos le están metiendo, por ejemplo, Moche, Zinka, Billy, ¿verdad? Skycrawler, creo que Michael también le está metiendo mano, y ellos le han metido horas, y apenas, como creo que Moche y Zinka solamente lograron pasar el primer boss, el primer dungeon, algo así se llama, y llevan ya como más de 10 horas en el juego. O sea, que el juego es larguito, requiere muchas horas, y es un turn-based RPG, que hay muchas personas que el turn-based RPG no les gusta. No, yo lo odio. Pues no. Sí, pero eso es que no le he metido. Sí, es turn-based RPG, no brega, de verdad. Hay gente que le fascina ese estilo de RPG, a mí me gusta más action RPG. O sea, real time battle, no estar con esa chavenda de escoge aquí, dale acá, espera tu turno, oh my god. Donde solamente lo puedo permitir es en Final Fantasy VII, más nada. De ahí fuera más nada. Pero ya, gente, ¿verdad? Gracias por los comentarios, este es el corillo de GG. Así que ya, y felicidades a Gio, que está level up. Yeah. Bueno, ahora sí, vamos para el cierre. Yes. Para así Alex y yo irnos juntitos por ahí. Sí. Vamos a decir que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unen a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Life 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Arcan.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com, además de Paloma Mensajera. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Estamos en todas. Ya, si quieren encontrarnos en Discord y no nos encuentran, hablen con Alex. También les recordamos que estamos en Twitch casi todos los días de la semana. Tenemos Reloaded los lunes y miércoles a las 8 p.m. Tenemos After Dark martes y jueves a las 10 p.m. Sunday Kickstart los domingos a las 8 p.m. Y también tenemos Bacalao Fight Club o Bacalao Speedrunning League los lunes a las 10 de la noche. Esto es tiempo del este / Puerto Rico. También los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Bite That Wrestling Channel, Galaxia Nintendo, GG's The Madful Podcast y The Press Pause. Yes, sir. Okay. Y ahí con esto terminamos nuestro podcast, Alex. Mediodía, papi, mediodía. Si tenemos más tiempito para nosotros. Ay, sí, qué rico. El Source, Alex. Bueno, gente, se cuidan, que la pasen chévere, corillo. Yeah, Ua. Zumba.